y dice que toca folk, pues debería entonces sonar como con pasillo, con bambuco, porque es el folclore de acá. Si es argentina, pues también música andina o tango, quizás otras, pero digamos que esta banda tiene de varias cositas, de varias cosas muy folk, pero también como de Norteamérica, lo siento así. Ustedes me ayudan a descubrir acá. Es una banda que apenas voy a descubrir, que apenas voy a escuchar. Una agrupación que además presente en el cartel Cordillera 2023, Silvestre y la Naranja. Una agrupación que nació en el año 2011. Y que ya cuenta con diferentes discos, pero a mí siempre me gusta acá en Escena Indie poder descubrir su inicio, su surgir, cómo era ese primer sonido, esa primera intención de la agrupación al querer comunicar un arte, en este caso la música. Del 2012, un primer disco con 8 canciones. Vamos a escuchar las canciones Francia, Fuego en el Cajón, El Paso y Cerca del Final. Silvestre y la Naranja, agrupación argentina, algo de indie folk, por así decirlo, pop rock también, sonando acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Bye. Yeah. Escena Indie, música sin barreras. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un saludo especial para los que escuchan también por internet, emisoraculturaldepereira.com. ahí en esa página que pueden escuchar desde el computador, desde el celular y que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Recuerden que también tenemos redes sociales, estamos en las principales redes sociales del mundo o que por lo menos nos toca acá en Colombia, que son Facebook, Twitter, Instagram. Busquen ahí como Emisora Cultural de Pereira. Y también hay un WhatsApp para que nos escriban, nos dejen comentarios, sugerencias, recomendaciones. El WhatsApp es 318-7900-700. 318-7900-700. Acá en Escena Indie el día de hoy escuchando Silvestre y La Naranja, agrupación argentina con algo de indie folk. Teníamos las canciones Cerca del Final, Antes del Paso, también Antes sonó Fuego en el Cajón. E iniciamos este bloque con la canción Francia, Silvestre y La Naranja. Agrupación que se formó en el 2010 en Buenos Aires, Argentina. Y ha sido como una propuesta innovadora en la escena musical latinoamericana. También como en llegándole como un nuevo público que quiere cosas diferentes. Y que ha empezado a sonar, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. En Colombia conocida también porque por ahí tuvieron una colaboración con el artista colombiano Esteban. Pues escuchemos un poco más de Silvestre y La Naranja. Ese primer disco, como les decía, ya tiene varios discos, pero ese primer disco que se llama así, como la banda, Silvestre y La Naranja. Escuchemos El Camino. El Silvestre muere en el río, Recodia y Like a Duck. Silvestre y La Naranja acá en Escena Indie. Yeah. Los sonidos independientes están en Escena Indie. Thank you. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. No.

Continuamos acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social, en este programa que se llama Escena Indie, escuchando el día de hoy a la agrupación argentina Silvestre y la Naranja, un quinteto bastante interesante y que ya ha tenido la oportunidad de compartir escenario en festivales con grandes de la música a nivel del mundo, por mencionarles algunos nombres: Arcade Fire, por ejemplo, Gorillaz, que ya tienen historia esta gente de Argentina, con algo de folk, algo indie, pero muy folk también, y que además han sacado todos sus discos de manera independiente. Yo me despido con este sonido, esta agrupación, con presencia en el cartel del Cordillera 2023. Y vamos a escuchar algo de su siguiente disco, el segundo disco que lanzaron en el 2016, las canciones Laguna y Todo lo que es. Así me despido con el sonido de Silvestre y la Naranja el día de hoy en Escena India. Todos mil gracias, chao.